Hola, buen día. Primero te consulto, ¿sos un vecino así a secas te presentamos o sos parte de alguna organización, alguna brigada? Vos me dirás. No, soy un vecino del Foyer que está entre dos incendios, el que mencionabas vos recién, de Bolsón, pero ahí en más cercano tenemos el incendio de Nahuel Huapi que comenzó el 25 de diciembre y en el mismo momento que comenzaba el de Bolsón, el incendio de Nahuel Huapi saltaba un valle paralelo que es el Valle del Manso. Y en estos momentos, bueno, está ahí contenido, pero anoche, al igual que en el Bolsón, se incrementó por los vientos el frente frío y los vientos que avivaron todo el fuego. Y lo primero que te tengo que preguntar es qué sentís y cuál es la situación en los alrededores de donde vos vivís. Mira, nosotros todavía los tenemos, en lo particular, los habitantes que vivimos en el Foyer, los tenemos lejanos, en cercanía, pero lejano. Ahora, eso puede ser que si sigue avanzando cualquiera de los dos frentes, esto se desmadre, como ya ha sucedido en otras oportunidades, y que en algunos días lo tengamos en cercanía. Pero más allá de lo particular, del peligro potencial que tenemos, o sea, lo que se vive es una angustia tremenda porque encontrás que hay un montón de amigos, de conocidos, de gente que perdió absolutamente todo y ahí estoy hablando, sí, del Manso, perdón, del Bolsón, no del Manso que todavía no afectó a ninguna población, por suerte. Claro, en el Bolsón, ayer repasábamos, hay, no sé, centenas de casas, familias afectadas de manera directa. Y en ese concierto, a ver si tenés una mirada, porque nos topamos con interpretaciones de por cómo se originaron los incendios, intervenciones institucionales, acusaciones a sectores sociales. ¿Tenés una mirada, un conocimiento que te dé estar en el territorio? Sí, absolutamente político. El incendio es político. Mira, yo vengo haciendo lectura, yo no pertenezco a ninguna organización en particular, ni ninguna brigada, sí colaboro y soy un militante a ver, por la apertura del camino público al lago escondido. Yo vivo justo enfrente de la tranquera. Y esto es para ponerlo en contexto. Días antes de que se sucediera el incendio, 1 o 2 días antes, estaba el intendente de la localidad del Bolsón, Bruno Pogliano, junto con el gobernador de la provincia de Río Negro, dándole un diploma como ciudadano destacado a Nicolás Van Dittmar, administrador de la estancia Lago Escondido. Eso es un hecho político, es simbólico, ¿sí? Ese Nicolás Van Dittmar es un operador inmobiliario histórico. Lewis entra de la mano de él, de su familia, de la inmobiliaria, y él se convierte en administrador. Pero lejos de ser meramente un administrador, es un socio de alguna manera, y van facilitando en el transcurso de los años que ingresen otros capitales extranjeros, sobre todo, a hacerse de grandes porciones del territorio a un valor muy bajo. Estoy hablando de un valor fiscal, o sea que es irrisorio, y que ningún ciudadano puede acceder a hacerse ni siquiera de un lote social. Bueno, así están marcadas las cosas. Entonces llegan capitales cataríes, Emiratos Árabes, que durante el periodo Macri consolidan mediante testaferros, al igual que hicieron ellos, la adquisición de una determinada cantidad de tierras que, o casualidad, tienen nacientes de ríos, ¿sí? Y están en conflicto, entran en conflicto con las veranadas, o sea, son los campos de pastoreo donde las comunidades, en algunos casos, llevan allí sus ganados en verano. O sea, todo apunta a un gran negocio inmobiliario. Bueno, vuelvo hacia atrás, hacia lo que comentaba, en ese acto simbólico, en paralelo, que estaban declarando a este operador inmobiliario ciudadano destacado. El secretario de Medios de la provincia de Río Negro estaba saliendo por diferentes medios a instalar de que si había gente que ingresara por la zona donde se comenzó el incendio, que es la zona de ingreso a los refugios, la zona de Huarton se llama, confluencia, ahí se ingresa a una zona por la cual se inicia una picada de montaña que después de 4 días de travesía te lleva al lago escondido por la cabecera oeste. El día 3 de febrero se iniciaba una columna que se llama Juana Azurduy, una marcha, una caminata, sí, nuevamente por allí. Bueno, estas casualidades, entre comillas, hacen que después de estas declaraciones del gobernador, del intendente, dos días después aparezca un incendio en esta zona. El secretario de Medios estaba diciendo que iban a punicionar a aquellos que ingresaran y que les iban a poner una guardia especial, una policía especial, o sea, un grupo especializado de montaña que los iba a acompañar. Nada, todo esto lo iban relatando en los medios. Haciendo esa lectura, uno puede intuir que, bueno, hay alguno que se animó y ponerle un fueguito ahí en la entrada daría la excusa necesaria como para interrumpir esa marcha. No fue un fueguito, fueron 3-4 fuegos. Ahora, no podemos afirmar si la intencionalidad era de uno u otro lado. Entonces hay acusaciones cruzadas, ¿no? Y desde ni lerdos ni perezosos salen a instalar desde el Estado municipal y del Estado provincial un otro subversivo, ¿no? El intendente hace pocos días atrás habló de terrorismo, algo muy grave. Acabo de ingresar al Bolsón desde el Foyer y acabo de ver ya una camioneta del ejército argentino en la zona del aeropuerto. O sea, están militarizando la zona, sería la excusa para sofocar cualquier tipo de reclamo o protesta. Y eso se vio a las claras cuando como no tenían ninguna respuesta para dar, inmediatamente empezaron una cacería de brujas. Y allí tomaron presas a 3 personas, una se encuentra detenida, que es de Cenillosa, gente que estaba colaborando en los incendios, a veces no colaboran directamente en el foco principal, sino en los focos secundarios, o alcanzando agua, o alcanzando las herramientas, las motosierras. La gente que conocía a estas personas que habían trabajado, colaborado y que estaban siendo sometidas a un proceso y estaban presas en la comisaría del Bolsón, salió a expresarse sobre ello y se manifestó en la puerta de la comisaría. Desde la comisaría los echaron y les dijeron que si había quilombo los iban a trasladar a Bariloche. Justamente, o casualidad también, aparece un personaje a caballo que los empieza a increpar en la puerta, les tira el caballo encima, les pega con el látigo, y empiezan a aparecer otros jinetes a caballo. En total creo que fue alrededor de una docena de gente a caballo. Y Raúl, y algunos, discúlpame, bueno, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son de estas patotas? ¿Son vecinos del Bolsón? ¿Son gente que es conocida del Bolsón? ¿De dónde vienen? Sí, a eso iba, en el hilo justamente iba a llegar allí. Sí, son vecinos de Bolsón, obviamente, son sectores de sectores populares por ahí que han sido de alguna manera cooptados para producir este tipo de hechos. Ya no es la primera vez que sucede. Cuando mataron a Elías Garay en la Cuesta del Ternero, la gente estaba en la puerta del hospital reclamando, aparecieron estas patotas gauchas, entre comillas. Y justamente la persona esa que lidera en ese momento, que es tan visible en los últimos videos de esto que estoy relatando, es Víctor Hugo Araneda, que evidentemente que trabajó hace unos años para el municipio del Bolsón y que en apariencia es un servicio que trabaja para la policía. No es policía, pero sí trabaja para la policía. A ver, es operador del 911... y también tengo entendido que identifica gente en rueda de presos, ¿sí? O sea que está a disposición, vive ahí a un par de cuadras del municipio, y se ve que fue convocado en ese momento para provocar justamente disturbios y que se pudra todo y tener la excusa para llevarse a los presos a Bariloche y así de alguna manera desarticular el reclamo que estaba siendo visible, porque estaba claro que estaban haciendo agua, no tenían nada para mostrar. Y allí comenzó también, otra vez, se llevaron al día siguiente a 5 personas seis personas, después algunas las soltaron y otras quedaron en calidad de averiguación de antecedentes. La mayoría eran mujeres. Y también se armó eso, un revuelo mediático donde se le dio cobertura justamente a las audiencias y el juez no encontró prueba suficiente que aportaba la fiscalía y las liberó. O sea, es todo un burdo armado, ¿sí?, para mostrar algo y en el medio salen a vociferar que estamos en un momento de terrorismo y que hay sectores que están... Sí, sí, claro, hay sectores que están produciendo los incendios, eso lo tenemos claro. Ahora, ¿a quiénes responden? Y bueno, yo tengo mi mirada particular, es totalmente subjetivo lo que voy a decir, pero claramente para mí son ellos lo que alguien está respondiendo a eso que están instalando y están prendiendo fuego. No sé si fui claro. Sí, sí. Y Raúl, bueno, como vos decías, no es la primera vez que sucede esto en la zona, estos incendios. En donde se produjeron los anteriores incendios, ¿se han hecho emprendimientos inmobiliarios? No, la gente misma, lo que tenemos de Golondrinas, que fue el otro fuego que arrasó hace un par de años atrás, no tengo conocimiento de que se haya hecho un emprendimiento, sino que la gente misma se recuperó, la comunidad, al igual que está haciendo ahora, ¿no?, en poner el cuerpo, en combatir, acompañando los cuerpos especializados de combate de fuego, ¿sí? Pero después en la reconstrucción es la misma gente, y en algunos casos del Estado no le llegó, hay familias que no le llegó absolutamente nada, y ahí se quemaron 400 viviendas, estamos hablando. Bueno, no sé, en este caso ya se están, además de yo estoy justamente trayendo herramientas para combatir focos secundarios a modo de préstamo, porque yo tengo un equipo a raíz de los incendios del 2021, creo que fueron, que saltaron también del lago Martín, saltaron, cruzaron la ruta 40. A mí me llegaron algunas herramientas, motobombas, y bueno, las estoy trayendo justamente para que puedan trabajar esta gente que está en cercanía en el incendio. Bien. Te hago una consulta más, independientemente de lo que es en realidad, que si lo llegaste a ver por televisión, por lo menos, que mientras ocurre todo esto, Daniel Scioli, que es el ministro de Turismo, de Deporte, estaba jugando al pádel un rato. ¿Que te merece un comentario? Irreproducible lo que puedo llegar a decir. un asco total me causa. Y mucha tristeza, mucha pena. Bien, Raúl, más vale que muchas gracias y vamos a seguir el tema. Si quedó algo por agregar, más vale que el micrófono está abierto. Sí, esto de esta persona que se identifica, bueno, hay que está a caballo, seguramente vieron el video, ¿no? Sí. Bien, esta persona había sido imputado en el 2023 cuando lastimaron a tanta gente en una de las marchas. Quiero aclarar que yo vivo frente a la tranquera del acceso público al Lago Escondido. Y si bien no soy organizador de las marchas, pero sí organizamos un evento para noviembre, para el Día de la Soberanía, desde una perspectiva. Bueno, esta persona fue imputada y después, como eran lesiones leves, lo corrieron de la causa. Eso fue en el 2023, febrero del 2023. Febrero del 2024 se vuelve a realizar una suerte de, no fue una marcha, pero fue un acto en la tranquera. A los 4 días de producido aparece en mi domicilio, en horario nocturno, una persona que me golpea la ventana, no le entendía lo que me decía, me hace algún gesto, salgo y esta persona me produjo lesiones, me fracturó el tabique nasal en 2 partes y me produjo una lesión en la rodilla izquierda irreversible. Esta persona que mencioné hoy, Víctor Hugo Araneda, es la misma que está judicializado esto, ¿no? Esa persona. Esa persona es la misma que aparece a caballo golpeando gente y a la que me refería que cuando mataron en 2021 a Elías Garay, esta persona también estaba golpeando gente. Es un servicio, vuelvo a repetir, Víctor Hugo Araneda. Bien. Nada más para agregar. Bueno, buenísimo. Muy claro todo el testimonio que nos contás y las revelaciones que haces, más vale. Así que un abrazo y esperemos que la lucha contra el fuego y contra todo lo demás, que trae el fuego, tenga algún resultado positivo alguna vez. Gracias. Ojalá. Gracias a ustedes por la difusión.